Y hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, o bien en radiotopo.org, ya sea en streaming, que puede ser que nos escuches pues mientras esto se emite, los jueves a las 8 o los viernes a las 12 de la mañana, y también a través del podcast. Y hola, compañero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy parece que vamos a estar nosotros dos solos. Parece que el equipo en completo estamos siempre castigados a no estar. Va a ser complicado. Nuestras condiciones laborales pues nos impiden muchas veces estar aquí. Sí, sí. A ver si nos echan al paro de una vez. Uy, calla, calla. Que yo lo tengo cerca. Pues yo no, por desgracia. Pues eso, que tenemos a Niña Rata ausente, ya que el teletrabajo la tiene agobiadita. Sí, y... sí. Es lo que hay. No ha podido venir. Pero bueno, y por cierto, antes de que se me olvide, porque antes lo comentaba el compañero, que bueno, pues que un saludo a las radios libres que amablemente nos reemiten, y muy especialmente a una que se reenganchó la semana pasada, que es Radio Espiritrompa, que vuelve a emitir, la radio del Pirineo, que emite en Sabiñánigo y para toda la comarca del Alto Gállego. Y que, bueno, pues que esperamos que duren muchos años tras sus diversos parones que han tenido que tener, parones técnicos, es lo que hay. Y en esta ocasión no se trata de un programa enlatado, con lo cual podéis llamarnos por teléfono a lo largo de esta hora. Ya sabéis, no tenéis más que marcar el 976-29-1398 y gustosamente os atenderemos. Y si eres un poco más tímido o más tímida, también nos puedes escribir a un correo electrónico, concretamente a microabierto radiotopo@gmail.com, y ahí pues eso, si nos queréis mandar noticias, convocatorias, sugerencias, lo que queráis, y audios, que también nos viene muy bien, porque así esto es la radio, así decís lo que queráis y os garantizamos que no censuramos. Comentar que en el programa de hoy pues hablaremos de, tenemos un audio sobre las protestas que tuvieron lugar en Vallecas, pues bueno, críticas con el confinamiento y con todo lo que está sucediendo. También vamos a hablar a través, bueno, pues una mesa redonda en la que participa la gente de Fridays for Future. Tendremos una amplia sección de ecología. También contaremos con la voz de Hatu, no sé cómo decir, de que... Yo tampoco lo tengo muy claro. ¿De qué nos va a hablar? Que, bueno, esta semana, pues en vez de la... Hasta ahora, pues venía siendo Papa el que nos mandaba algún audio tratando algún tema sobre antirracismo. Pues esta semana se toma también descanso y le ha pasado el relevo a la compañera Hatu, que nos va a hablar sobre, bueno, pues una noticia que salió publicada ahora unos 4 días acerca de una pelea de bandas latinas en el barrio de Las Fuentes. Sí, nos gusta dar otra versión porque, bueno, sensacionalismo es lo que sobra en los medios. Y bueno, luego unas cuantas cosas más que iremos diciendo un poco a salto de mata, porque tenemos montones y montones de cosas, la verdad. Siempre nos sale un programa que se nos hace corto. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Qué música tan agradable. Y tenemos aquí un audio de las protestas que han tenido lugar en Vallecas. Bueno, sabemos lo que ha sucedido ahí. Parece ser que han terminado con cargas policiales, bastantes, al menos 10 detenidos, decenas de heridos y algunas imágenes de lo más impresionante, como por ejemplo un antidisturbios dándole un cabezazo con casco y todo a un señor que ya estaba esposado. O sea que la verdad es que, bueno, pues el compañero ha extraído este audio y esperamos que sea ilustrativo, ¿no? Sí, pues eso. Si la semana pasada estábamos hablando del intento frustrado del desalojo del Ateneo de Vallecas, pues mira, más sobre la hora en la que estábamos hablando, estaban teniendo lugar estas concentraciones de protesta por el confinamiento del barrio y de los barrios más pobres de Madrid. Y como resultado, pues nada, nos encontramos con estas típicas imágenes del trato que nos dispensan las fuerzas de seguridad. Uh-huh. A todos aquellos que no, pues eso, que se salen de la línea, no sé, que esa misma en Madrid pudo haber protestas durante el confinamiento meses atrás, pero ¿sí? Dependiendo del barrio y de quién protestara, pues la actitud de la policía era bastante diferente. Bastante otra, sí, sí, en efecto, las célebres protestas de los cayetanos y, bueno, y lo permisivo que se fue pues en protestas en las que la gente no llevaba ni mascarilla ni nada, pues bueno, pues parece ser que cuando el nivel económico es otro, pues el trato también es otro. Y vamos con ello. Este paso elevado separa el distrito de Puente de Vallecas del resto de la ciudad. Hoy, más que nunca, parece una frontera. Esta es una de las 37 zonas de alta transmisión de COVID-19, la mayoría en el sur de la región, que han sido confinadas para tratar de contener el avance del virus. En controles policiales como este que se encuentra detrás de mí, la policía está asegurándose de que nadie abandona el distrito, salvo para actividades esenciales como ir a trabajar. Las zonas de mayor transmisión coinciden con las áreas más deprimidas de la capital y aquellos que viven dentro creen que han sido encerrados en un gueto de COVID. María José, una enfermera retirada de Vallecas, es parte de un grupo vecinal que ayuda a los trabajadores sanitarios a mejorar el contacto con los ciudadanos del barrio, que sienten que han sido sentenciados a contagiarse por la administración y señalados como los propagadores del virus. Desde luego no, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Ayuso, por nuestros modos de vida, por nuestras condiciones de vida. Somos un barrio obrero, o sea, pero que llevamos abandonados por los servicios públicos muchos años. Mantiene que los confinamientos impuestos no detendrán los contagios. Creo que las medidas son discriminatorias, que los barrios del sur, la gente vamos a poner las copas, a limpiar sus casas y a trabajar en la industria a los barrios del norte, por lo tanto el virus no se queda en el mismo sitio. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos el virus en casa? El hacinamiento en los pisos y la gran inestabilidad económica se encuentra detrás de la alta transmisión en los barrios del sur. Sin empleo o con unos mínimos ingresos, las colas del hambre se extienden por el barrio. Cientos de personas dependen de centros religiosos o asociaciones vecinales para tener una comida diaria. It's nice and quick and clean and get things done. Reitero que en España no existe represión, sobre todo, en ningún caso, pero tampoco a la discrepancia política. Bastante impresionante. Para quien no conociera la canción, que sonaba la de Kill the Poor's, Mata a los Pobres, es una canción de Dead Kennedys, más vieja que yo. Y bueno, que la verdad es que está muy bien. Seguramente puede que oigáis de fondo a las dos locutoras voluntarias que las tenemos por aquí. Sí, tenemos a las primogénitas por aquí. Sí, sí. Así que, bueno, por aquí andan. Así que si escucháis voces femeninas y pequeñas, pues... y golpes de cosas, pues son ellas dos. Y bueno, la verdad es que bastante, bastante impresionante y bastante, bastante significativo de lo que ha sucedido. Así que vamos a poner una cuñita y seguimos con el acratador. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y vamos a continuar con la jornada de justicia climática para salir de la crisis. El pasado miércoles, las organizaciones ecologistas Extinction Rebellion Zaragoza, Ecologistas en Acción Zaragoza y Fridays for Future Zaragoza llevaron a cabo una acción de denuncia frente a la sede local de Endesa, en la calle Doctor Joaquín Aznar Molina. Con esta acción pretendían visibilizar y denunciar la responsabilidad de la empresa energética en la crisis climática. Endesa lleva décadas siendo la empresa responsable del mayor porcentaje de emisiones de gases invernadero a nivel estatal. Esto se debe a su propiedad y operación de las centrales térmicas de carbón. El carbón es el combustible fósil que más emisiones de carbono produce. Esta empresa fue responsable del 50% de las emisiones del carbón en el año 2019, aseguraron las organizaciones ecologistas. Estas emisiones serían las equivalentes a 10.000 vueltas al mundo de un avión Boeing 747. A pesar de haber reducido en 2019 sus emisiones un 46%, estas suponen el 5,2% del total del país, advierten. Según los datos ofrecidos por las organizaciones, esta reducción se produce tras el cierre de la central de Andorra, las cuencas mineras, y de Composilla, en León. Sin embargo, la empresa mantiene abiertas las centrales de Aspontes en La Coruña y Litoral en Almería, Carboneras en Almería y Murterar en Mallorca. La central de Aspontes empezó a operar en 1976. Es la instalación que más emisiones de CO2 emite en el Estado español y ocupa el puesto número 17 a nivel europeo. Las organizaciones ecologistas consideran urgente que la empresa asuma una reducción de emisiones consecuente con los objetivos climáticos. Esta reducción debe realizarse garantizando una solución de continuidad para las trabajadoras y comunidades afectadas por los cierres de centrales térmicas. Es el momento de poner al planeta y a las personas por encima de los beneficios empresariales. Se debe asumir la responsabilidad histórica por décadas de emisiones. Se debe ofrecer una alternativa ante la pérdida de empleo en estos territorios. El jueves, Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción y Fridays for Future también llevaron a cabo otra acción. Esta vez en el escenario elegido fue el campus universitario de Plaza San Francisco, donde desplegaron una gran pancarta en la que se leía «Sin curro ni futuro en un planeta en llamas». Y ya pasamos a la jornada del viernes, que guardando las distancias de seguridad correspondientes a la situación sanitaria, se comenzó con diversos cánticos reivindicativos en la quedada y mesa redonda que tuvo lugar en Plaza España, los cuales fueron seguidos de la actuación espontánea del grupo musical Cierzo Madera. De esta forma se daba paso a la mesa redonda en la que se explicaron diferentes visiones y perspectivas del tema central de esta acción, trabajo y clima. La jornada de este 25 de septiembre ha venido a reivindicar la importancia del trabajo en la transición ecológica. Las grandes transformaciones que necesita nuestra sociedad para adaptarse al cambio climático deben realizarse garantizando empleos dignos, estables y democráticos. Muchos sectores deberán reducir su actividad al máximo o simplemente desaparecer. Pero eso no puede significar condenar a la precariedad a miles de trabajadores y sus comunidades, indican los colectivos organizadores. Asimismo, señalan que no podemos olvidar la importancia fundamental que tienen los trabajos de cuidados, aquellos que sostienen la reproducción de la vida en el día a día de nuestras sociedades. Estos trabajos también deben jugar un rol central en la transición ecosocial por la que luchamos. Su visibilización, revaloración y redistribución es un requisito fundamental para asegurar la justicia climática. La mesa redonda de este acto ha concretado todas estas reivindicaciones sobre lo local. Las organizadoras eligieron diferentes ejemplos de defensa del territorio, en los que se interceptan de forma clara los conflictos ecológicos y laborales. Luis Clarimón, de Comisiones Obreras, abrió la mesa hablando de la importancia de reivindicar una transición justa que defienda a la clase trabajadora. Violeta Marcén, de Fridays for Future, expresó la urgencia de luchar por una transformación radical de nuestra sociedad para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Por su parte, Javier Sánchez, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, describió la situación en la que se encuentran los trabajadores agrarios en nuestro territorio. La entrada de grandes fondos de inversión y los procesos de uberización del campo han hecho cada vez más difícil llevar a cabo una agricultura local y respetuosa con el medio. Por su parte, Javier Sánchez de la Unión... en su turno de palabra, Álvaro Monzón, de Plataforma Lo Porzano sin Ganadería Industrial, abordó en esta mesa el conflicto que supone la instalación masiva de macrogranjas sobre el medio rural aragonés. La escalofriante cifra de 13 cerdos por persona en Aragón nos aproxima a la magnitud de este problema. Se trata de unas instalaciones altamente automatizadas y con una cadena de producción completamente dominada por las integradoras, por lo que apenas se crea empleo por estas macrogranjas. Por último, Paco Iturbe, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, cerró esta mesa hablando de la situación actual del proyecto de Aramón en Castanesa. Este pequeño valle del Pirineo aragonés se encuentra actualmente amenazado por la operación especulativa impulsada por el gobierno de Aragón e Ibercaja. En un planeta cada vez más caliente, poco sentido parece tener seguir impulsando un modelo de turismo de nieve. Este tipo de proyectos caminan en la dirección contraria de la transición ecosocial que defendemos. Y precisamente hoy, que es cuando se sabe que el gobierno de Aragón las ha puesto, precisamente, como de costumbre, para que se empiece a desmantelar la central térmica de Andorra. Y como suele pasar con estas cosas, o sea, pues como pasa con las nucleares, con las térmicas, con todo. O sea, el beneficio es privado, pero la mugre la termina asumiendo el erario público y terminamos, pues bueno, pues subvencionando el desmantelamiento de, en este caso, de la térmica de Andorra, que bueno, que es un drama social, se va a ir mucha gente al paro, evidentemente, pero claro, también ha sido un drama ecológico de primer orden en esta tierra. Y tenemos parte del audio, ¿no?, de la mesa redonda. Sí, grabaron toda la mesa redonda, la podéis encontrar en YouTube, pues imagino que si picáis mesa redonda justicia climática para salir de la crisis, Zaragoza, pues os aparecerá. Será cerca de una hora, pues eso, los contenidos y aportaciones son bastante interesantes y de todas, pues hemos elegido la de la intervención de la portavoz de Fridays for Future, que bueno, son el total son 10 minutazos, no os los vamos a soltar aquí, pero sí un poquito. Sí, un poco de idea para que os hagáis idea de lo que hubo ahí. Bueno, nuestro siguiente ponente es de Fridays y de Tamar de Narro. Como ayer anunciaba la pancarta que colgamos diferentes organizaciones sobre el arco de entrada a la Universidad de Zaragoza, las perspectivas sobre las que nuestra generación se ha criado y educado se pueden resumir en un lema: sin curro ni futuro en un planeta en llamas. No solo somos la generación que ha crecido encadenando dos grandes crisis económicas, las de 2008 y la que está viniendo ahora, sino que somos la generación que no aspira a que todo eso mejore en un futuro y que quede atrás como unos años malos. Porque al fin y al cabo comprendemos que todo esto tiene unos orígenes comunes. La pandemia del COVID-19 no solo ha paralizado el mundo y traído consigo situaciones muy dramáticas, sino que también ha venido a visibilizar, a evidenciar las grandes trivialidades y contradicciones del sistema económico y social en el que nos ha tocado vivir. Vivimos en un sistema que necesita, que exige, que es totalmente dependiente de extraer y consumir cada vez más recursos naturales. Esto ocurre cuando las sociedades humanas ya están llegando y sobrepasando los límites físicos del planeta. No es posible seguir aumentando cada vez más y más nuestro consumo de recursos y energía. Simplemente no hay más márgenes naturales. Vivimos en un sistema neoliberal que elige recortar servicios públicos y tan fundamentales para la mayoría social con el ánimo de contentar los intereses de una minoría de élites económicas. En este juego macabro, las desigualdades sociales no han hecho más que aumentar durante las últimas décadas, también durante estos meses de pandemia. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Vivimos en un sistema que ha hecho invisibles y que ha menospreciado todos aquellos trabajos de cuidados que son imprescindibles para sostener todas y cada una de nuestras vidas. Trabajos llevados a cabo fundamentalmente por mujeres. Trabajos que o bien se presentan como tareas de hogar llevadas a cabo de forma altruista y por amor, o bien son altamente precarios y con los sueldos más bajos. Vivimos en un mundo globalizado, en el que existe la libre circulación del dinero, pero no de las personas. Esto, entre otras cosas, provoca la explotación de los territorios y las personas que están a miles de kilómetros de nuestros hogares, calles y supermercados, mientras niega el auxilio y refugio a aquellas personas que traten de llegar a nuestras fronteras. Estos elementos, desde luego, crean un cóctel explosivo, y este es exactamente el planeta en llamas en el que nos ha tocado vivir. Un pequeño virus inofensivo en los animales salvajes salta a los humanos por zoonosis, debido a procesos de deforestación y ganadería intensiva. Es capaz de causar casi 1 millón de muertes a nivel. Un pequeño aumento de temperatura de apenas unos grados será capaz de producir consecuencias catastróficas que todavía no somos capaces de imaginar. Todo ello rodeado de una desigualdad creciente y un sistema que prioriza los beneficios económicos de las élites sobre las vidas de las clases populares. Porque, tal y como estamos viendo, esta pandemia sí que entiende de clases sociales. También lo hace y lo hará la crisis climática. A nosotros, todos estos nos parecen suficientes motivos para afirmar con firmeza y rotundidad que es necesario abandonar este sistema que destruye el planeta y abandona a las personas. Nosotras consideramos que es fundamental caminar hacia la justicia social y climática para poner en el centro a los colectivos más vulnerables y garantizar el derecho a una vida digna. Como muchas veces nos gusta decir, basándonos en la mejor ciencia posible, hoy en día nos encontramos en un punto de inflexión crítico para nuestras sociedades. Las advertencias acerca de la emergencia climática llevan gritando al vacío demasiado tiempo. Lo que hace 30 o 40 años se podría haber logrado de forma gradual, ahora mismo exige medidas drásticas y sin precedentes. Es además importante la fórmula que hemos usado. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión, porque aquí la dimensión temporal es increíblemente importante. Es hoy cuando tenemos que actuar. Es hoy, es mañana, es el mes que viene, el año que viene, pero no dentro de una década más. Y si dejamos pasar esta oportunidad, pasaremos a la historia como todas aquellas generaciones que no fueron capaces de hacer algo cuando aún tenían la oportunidad. Y es que no podemos desaprovecharla, pero tampoco nos podemos confundir. No cualquier salida a la emergencia climática nos vale, pues de nada merecería la pena lograr una energía no contaminante si todavía hay personas que sufren cortes de luz y pasan frío en invierno por no poder pagar las facturas. En nuestras manos está impulsar un cambio para que nuestra sociedad avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático. En nuestra mano está evitar la inacción, que nos lleve hacia un proyecto ecosocial, el agotamiento definitivo de los recursos que sostienen la vida y a una mayor exclusión social y vulneración de los derechos humanos. Para llevar esto a cabo, consideramos fundamental que se aborde uno de los ejes que definen nuestra vida, el trabajo. Es necesaria una transformación que aleje el concepto de trabajo de la precariedad, la desigualdad y la destrucción del territorio. Como hablamos de trabajo y clima, no nos centramos únicamente en descarbonizar ciertas actividades empresariales. No nos vale con algunos cambios tecnológicos y soluciones de capitalismo verde, que mantienen el orden social existente, mantienen la explotación, mantienen el problema ecológico de fondo, por su elevada dependencia de recursos energéticos y naturales. Bueno, yo creo que ha sido bastante contundente y bastante claro, ¿no? El discurso de esta joven, sobre todo, bueno, pues el replanteamiento de una idea que la verdad es que para los jóvenes que son esta gente de Fridays for Future, pues que tienen bastante claro que un mundo en el que no cambiemos el equilibrio total laboral, empresarial, etcétera, etcétera, pues la verdad es que seguirá siempre estando desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Los minutos que nos quedan. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa. Los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y siguiendo con el tema, comentar que hoy salía publicado que el Tribunal Superior admitió a trámite el recurso contra el gobierno español por acción insuficiente ante el cambio climático. Presentado por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam, se abre así oficialmente la puerta al primer litigio climático contra un gobierno español. El gobierno no tiene ahora 20 días para presentar toda la documentación relativa al proceso por el que se le está demandando. En efecto, y también dicen los que han puesto la demanda, la preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático es recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole. Bueno, pues ya veremos en qué queda. come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing. He's a heat. Y como os comentábamos al comienzo del programa, pues esta semana el bloque antirracista lo va a realizar Hatu y va a tratar sobre pues la noticia que salió pública hace 4 días. Nosotros lo leímos en el periódico de Aragón, pues hablando con bastante alarmismo de una pelea multitudinaria que tuvo lugar en el Parque Torre-Lamona, en Las Fuentes, entre dos supuestas bandas latinas, bueno, latinas o de procedencia de inmigrantes. Por un lado estarían los Dominican Don't Play y por otro los Black Panthers. Sí, los Black Panthers. Una se supone que, bueno, una dominicana y otra se supone que colombiana, aunque vete a saber, porque claro, eso es mucho decir. Bueno, cuando hablamos de dominicanos hablamos de gente que sus padres nacieron en República Dominicana, en este caso, y en algunos casos los abuelos. Y también, sobre todo, el tratamiento pues muy sensacionalista que se hizo del tema. Hubo 10 detenciones, pero a decir que todos están ya en libertad. Y se relaciona esto pues con otras peleas que ha habido en barrios. Pues no sé, le damos la voz a Hatu. A ver, Hatu o Hatu, que aún estamos dudando cómo se dice su nombre. Y a ver lo que cuenta. Ah, no la sabe cómo se dice. Nos la acaban de corregir ahí. ¿Cómo? ¿Nos informas de cómo se dice, por favor? Hatu. Muy bien, gracias. Bueno, esta noticia, cuando lo lees de primeras, lo que te das cuenta es cómo se pone énfasis, sobre todo, en el origen de estas personas, ¿no? ¿Por qué no se habla del acto, no se habla de todo, toda la noticia, sin tener que reiteradas veces nombrar que estas personas son de origen latino, estas personas son personas migrantes, hijes de migrantes, etcétera, ¿no? Eso es como el punto de mirada, ¿no? Y el periódico en esto hace muchísimo. En la política, las personas, los políticos, ¿no?, dan sus discursos de odios, generan esos prejuicios a la sociedad. Luego los medios de comunicación lo reiteran con su discurso también, con el vocabulario que usan a la hora de redactar, con los mensajes que transmiten en la sociedad, en los telediarios, etcétera, el vocabulario que se usa, y luego ya eso genera ese efecto en la sociedad de rechazo, de crear prejuicios, crear estigmas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en este noticiario, y que bueno, también hace mucho muchos factores sociales, ¿no?, de discriminación social. Pero yo creo que para tratar esto, sobre todo, es muy importante ir al origen de por qué se están creando estas bandas, ¿no? Y dejar a un lado el tema de las estigmas y los prejuicios, el tema de la nacionalidad, que al fin y al cabo hay bandas españolas, hay bandas latinas, hay bandas de donde tú quieras, pero no poner ese énfasis en que estas personas son latinas, sino por qué se están generando estas bandas, qué fin pretenden conseguir, cómo crear políticas sociales para solventar este problema y no estar redactando noticiarios, artículos tan despectivos y tan discriminatorios, ¿no? Y luego que siempre, pues, a raíz de eso, pues siempre se intenta señalar a la persona migrante, ¿no? Siempre todo lo que ocurre es culpa de la persona migrante, pasa esto, pues las personas migrantes, esa contradicción de vienen a quitarnos el trabajo pero luego viven de las ayudas, es las personas migrantes, son las personas conflictivas, son los que son los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como el afán ese de señalar siempre a las personas migrantes. Es que las personas migrantes estamos aquí para otras cosas mucho más importantes, ¿no? Que estar preocupándonos de la señora blanca que va al supermercado a ver qué bolso lleva, etcétera, etcétera. No, o sea, yo voy andando detrás de una persona blanca y la verdad es que realmente estoy pensando en miles de cosas que me han pasado en el día que no de su bolso, de que llevará en el bolso para podérselo robar. Y eso es, pues, siempre cosas que nos pasan de eso, ¿no? De las personas que vas andando por la calle y se acomodan ahí el bolso, los agarran bien. Y... el hecho de que estés, yo que sé, en el asiento del autobús, perdón, en el asiento del autobús y que el último asiento en el que se vayan a sentar es el que está una persona racializada, ¿no? El hecho de que vayas a alquilar un piso y la última persona a la que se piensa, tiene en mente alquilárselo es una persona racializada. Todas estas conductas de discriminación, ¿no? Que nos hacen, que nos afecta y que no nos permite luego seguir avanzando, ¿no? Es una lógica, ¿no? Tú vienes aquí a lo tuyo, ¿no? A trabajar, a vivir bien, dignamente, ¿no? Pero no te permiten avanzar esas personas que están constantemente, ¿no? Machacándote, criminalizándote, acribillándote, ¿no? A mensajes de odio. Pedir disculpas por los cortes que meto, es que esto de los diferentes volúmenes es un poco especial. Y ahora vamos a tener una cuña en directo. Si nos quieres llamar, ¿qué es este número? Parece que hay dudas sobre el número. ¿Cuál es nuestro número? 976-2913-98. Pues eso, teléfono de Radio Topo. A ser posible mientras no estemos hablando. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo 101.8 de la FM. Reivindican en Teruel y Zaragoza un nuevo modelo de residencias para mayores, públicas, de calidad y con control de sanidad. Durante la jornada de este pasado sábado, las ciudades de Teruel y Zaragoza acogieron sendas concentraciones reivindicativas en las que también se rindió homenaje a las personas mayores fallecidas. Tras rendir un emotivo homenaje a los mayores fallecidos por la pandemia en residencias y hospitales, tanto en Teruel como en Zaragoza, las personas concentradas reivindicaron un nuevo modelo de residencias para mayores, públicas, de calidad y con control de sanidad. En el caso de Zaragoza, Para cerrar el acto, la cantante Carmen París le dedicó a los mayores la canción La Albalda. Y como en el acto de la Plaza del Torico de Teruel, las personas concentradas escucharon el manifiesto y las reivindicaciones siguientes. Colectivos, organizaciones de asociaciones de familiares de residentes, sindicatos y movimientos sociales llevamos años luchando por una asistencia geriátrica de calidad y pública. Sin embargo, año tras año y gobierno tras gobierno, vemos cómo se ha desatendido la obligación de dar a nuestros mayores una atención de calidad. Es más, se ha apostado descaradamente por la privatización o semi-privatización de un servicio tan esencial en nuestra sociedad. Según el Instituto Aragonés de Estadísticas, datos básicos de Aragón 2019, en 2018 el IAS solo tiene un 11% de las plazas residenciales para dependientes propias y algunas con gestión privada. Creemos que, al igual que la sanidad, la asistencia geriátrica, sociosanitaria, nunca debería ser un negocio, sino un derecho al alcance de todos los ciudadanos, algo que a día de hoy no sucede al no existir suficientes plazas públicas para todos los demandantes, que se ven abocados a tener que solicitar plaza en residencias privadas o concertadas. Entendemos la atención sociosanitaria como un servicio público más, totalmente necesario, ligado y supervisado por la sanidad pública. La explotación mercantilista de las residencias privadas, donde incluso están entrando fondos buitre a hacer negocio, es incompatible con lo que debe ser un servicio público fundamental, donde no prime la obtención de beneficios a coste de peores servicios y con precios, en la mayoría de casos, inasumibles, primando la calidad, el buen servicio y la atención a nuestros mayores. Estos días, con la pandemia del COVID-19, han salido a la luz todas las carencias que hasta la fecha se han permitido, por falta de atención, por falta de medios, por falta de inspecciones rigurosas, donde más del 89% de fallecidos, curiosamente, se han producido en las residencias de mayores. Queremos hacer hincapié en la obligación de cumplir con la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, realizando las distintas evaluaciones de los puestos de trabajo y las respectivas cargas que conllevan, además de una dotación de EPIs adecuada y material suficiente para realizar el trabajo diario, grúas, bañeras, etc. Información y formación en prevención. Para que no se produzca la situación actual de falta de personal, establecer unas ratios adecuadas basadas en los grados de dependencia de las personas residentes, con una completa organización, funciones por necesidades reales y categorías profesionales, añadiendo logopedas y nutricionistas a las plantillas. Actualización y revisión del convenio laboral con unos sueldos que están por debajo del SMI y con turnos maratonianos. Se están aprovechando de la precariedad y feminización del trabajo, aprovechando el chantaje emocional a las trabajadoras cuidadoras, rozando ya la explotación laboral. En la actualidad, el 40% de las gerocultoras o auxiliares se medican con analgésicos para afrontar la jornada laboral y el 8% toman psicofármacos. Y bueno, ¿y cómo hemos llegado a esta situación? Aunque vamos a extractar parte de los datos que ofrecen un artículo Arainfo y donde se habla de que aquí en Aragón el 70% de las residencias de Aragón son privadas. Entre las teóricamente públicas hay 15 que dependen del gobierno de Aragón. Y 6 de ellas son de gestión privada. Unas adjudicaciones, bueno, pues que el Ejecutivo tiene alrededor de unas 1.300 plazas concertadas y paga alrededor de 1.480, vamos a redondear, pongamos unos 1.500 euros mensuales por cada una de ellas. Pero ¿quién hace negocio con todo este rollo de las residencias? Pues es todo el tema de los conciertos, como los colegios concertados y como todas esas cosas, cuando se externaliza servicios, fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues que se prima por encima de la calidad, por encima de cualquier otro criterio y también por encima de las condiciones de la gente que está trabajando, no digamos ya de los usuarios y usuarias, de los desafortunados ancianos, pues se prima la pela, el hacerlo lo más barato posible. Y de hecho, todo el mundo insiste en que 1.500 euros al mes para el cuidado completo de una persona en estado, por ejemplo, de invalidez absoluta, pues es muy poco dinero. En Aragón, pues hay 278 residencias, hay capacidad para 18.900 personas aproximadamente, y el IAS, el Instituto de Servicios Sociales, a través del acuerdo marco de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia, tiene plazas concertadas en 148 residencias, tanto públicas, las municipales o comarcales, que son minoría, como privadas. Y se paga pues un canon, que eso está en torno a los 1.480 euros mensuales. ¿Pero qué sucede? Pues que la privatización, lejos de ir haciéndose más residencias públicas, lo que se ha ido haciendo ha sido revertir el modelo hacia un modelo que no va tanto de residencias privadas, sino de un sistema de conciertos. Se conciertan plazas con empresas rigurosamente privadas, se les paga un canon y, por desgracia, según denuncian desde diferentes, sobre todo desde diferentes sindicatos, pues lo que se hace es adjudicar en función a la pasta y pedir, pues bueno, ser muy laxos en esas adjudicaciones. Tan laxo que ese criterio económico llega a estar por debajo de lo que se conoce como baja temeraria. ¿Qué quiere decir la baja temeraria? Que el dinero que se ofrece está muy por debajo de, incluso por el coste de por el coste del servicio que se presta. Un coste de servicio que lo que lleva es a contratar empresas como Aralia, que es una empresa que sí es célebre, es por su reguero de sanciones. Decir que en el pliego de prescripciones técnicas se dan se estatuyen los profesionales que debe haber por los diferentes servicios, pero no se dice cuáles son las responsabilidades de este personal, tampoco se especifica si tiene que ser un personal especializado, no se medicaliza, por supuesto, y tampoco mucho menos si este personal tiene que ser fijo o eventual. ¿Qué sucede? Pues que se sigue contratando a gente como Aralia. Aralia, que es una empresa ya sancionada por la Inspección de Trabajo por incumplir la normativa en materia de periodos de descanso de la plantilla, por ejemplo, principalmente personal de limpieza, cocina y auxiliares, y por no existir causa que acredite la cantidad de contratos temporales, que son casi todos eventuales por circunstancias de la producción. Pero es que Aralia ya apuntaba a maneras, y es que es intenso el trabajo que realiza el departamento jurídico de esta empresa, fundada por José Luis Ulibarri, que está imputado en causas tan conocidas como la Gürtel, la Púnica y la Enredadera, y que arrastra ya un reguero de sanciones. De hecho, tres de sus centros en Madrid tienen abierto recientemente un expediente durante la crisis del coronavirus y ya acumulaba tres denuncias previas. Pues bueno, como se suele decir, ¿qué gente lleva mi carro? Pues eso, se adjudica por muy poco dinero y, sobre todo, lo que es peor, ya no es solo una cuestión de pasta, sino que no se les pide ningún tipo de contraprestaciones a las empresas que gestionan las residencias. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top 101.8 de la FM. That I never meet to take it out on you. Life has its problems and I get my shit. And that's one thing I never meant to do. Cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human. Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a en esto. Nosotros somos buenas personas. Nos gusta la gente. Por eso la matan y se la comen, ¿no? Ta, ta, ta, ta. Usted está tonta. ¿Acaso no ve los partes de la radio? En el mundo sobran personas y falta comida. Nosotros hacemos que haya menos gente y más comida. ¿Y qué comida, señorita? Pregúntele a cualquiera a ver quién hace la mejor carne. Nosotros. ¡Los Machado! Sí, señor, eso es. ¿Qué cosas nos ponen por aquí el compañero? Nos ha traído ahí la matanza caníbal de los garrulos y sérgicos. Se nos ha traído por ahí un extracto de esta película, ¿no? Tan famosa dentro del gore. Sí, del gore gallego. Del gore gallego, donde salen, por ejemplo, Siniestro Total, bueno, alguno de los componentes de este grupo de música. Y la cantante de las Killer Babies. Sí, también. Parece que también está por ahí. También sale por ahí. Así que eso. Y bueno, y tenemos puestos a hablar de los Borbones, que son. Es una fuente y de cachondeo últimamente bastante grande. Pues tenemos otro episodio de España de Borbón, ¿no? Venga, sí, vamos con un poquito de historia de la mano del señor Albert Pla. España de Borbón. Antes que nada, dar las gracias a todos los medios de comunicación a los que mencioné la semana pasada. Me han hecho caso y de momento ya tienen localizada la casa donde veranea Pablo Iglesias y el país donde se esconde Fernando Simón. Me han prometido que la semana que viene me dirán dónde está el rey Juanca. Venga, vamos al Reino de España, año 1700. Estas cagaraditas rojas y amarillas que veis aquí son lo que era el Reino de España cuando llegaron los Borbones. Veis, aquí los Borbones podían ir matando gente por todo el mundo. Y ahora que ya están a punto de irse, mira cómo han dejado el reino. Ay, perdón, que tampoco tienen que matar. Grandes militares. A ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Estamos preparados, listos, tío. Todo viene porque el rey, que era el rey de Francia y que tenía superpoderes, dijo, mira, voy a poner a un nieto mío de rey de España. Además, el nieto más tonto que tengo, tú, te vas a España, al cuarto. Pero Felipe V, para ser coronado, tiene que darse de hostias con media España y con media Europa. La guerra de Europa no le fue muy bien. Primero perdió Parma, la Toscana, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos. ¡Hala! ¡Adiós a la puta pica en Flandes! Un desastre, pero aquí en la península ibérica le fue de puta madre. Felipe V se queda con Mallorca, Valencia, Aragón y Cataluña, que hasta ahora habían sido los socios de la corona castellana, pues ahora pasaban a ser sus siervos, a formar parte del entramado borbónico. Se ve que ya estaba loco de nacimiento, pero entre lo de venir a España y tanta guerra y tantas hostias, que el tío se acaba de volver completamente loco, y un día llega a palacio y dice, hola, soy una rana. Y claro, los de la corte le dicen, igual es mejor que abdiques a favor de tu hijo Luis I y te vas a descansar un poquillo. ¿Qué te parece? Y él contesta, así que sube al trono su hijo Luis I. Este cuando lo se equivoca con la dosis y explota. Y claro, al explotar Luis I con la juerga que se corrió, vuelve Felipe V, ¿eh? Así que durante los próximos 22 años el reino de España estará gobernado oficialmente por una rana. Durante este periodo la rana tuvo tiempo de perder las rutas comerciales de Estados Unidos, Gibraltar, Menorca, así, y los turcos también lucharon y jodieron Orán. Tantas cosas perdidas que se me olvidan. En fin, de su reinado nos queda la afición que aún tienen los Borbones en montar guerras civiles y también en, venga, vamos a bombardear Barcelona cada 100 años y sus hijos. No, cada 50. Por suerte para sus contemporáneos, muere en 1746. Y sube al trono su hijo Fernando VI. Si Felipe V se creía que era una rana, Fernando VI se creía que era una puta cabra. Este solo perdió lo que es el Amazonas y perdió Paraguay. Lo siento. Él prefirió quedarse aquí matando españoles. Tal, soy francés. A ver, ya no quedan moros, ya no quedan judíos. Venga, vamos a matar a los gitanos. Qué bonita va a ser esta nueva España borbónica. Todos castellanos y todos católicos. Otro que muere viendo dinosaurios por los pasillos cuando todavía no se habían inventado ni los dinosaurios. Este sí que fue un buen rey. El rey ilustrado. No va, que era con... La gente le quería tanto que se pone de moda hacerle manifestaciones, que en esa época se llamaban motines, y que ellos lo arreglaban como ahora. a la manera borbónica. También mejor alcalde de Madrid. Consiguió construir la capital más fea de Europa. Pero a ver, este Carlos III no perdió nada. La guerra de los 7 años, que me había olvidado. Pero bueno, solo pierde Florida y el Golfo de México. Nada. Ah, sí, Argel. También fue el inventor del despotismo ilustrado. Ser un déspota ilustrado viene a ser como ser un dictador democrático o un monárquico republicano, ¿sabes? Otro facho, vamos. La semana que viene, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso II. España de Borbón. Qué música más bonita hemos tenido y qué interesante speech este de Albert Pla. Y bueno, tenemos, se nos va acabando el programa, así que tenemos que decir convocatorias, eso sí. Sí, pero antes vamos a comentar una cosilla, comentar que el pasado 27 de septiembre fue el día de la resistencia antifranquista y que se cumplían 45 años de los últimos fusilamientos franquistas. Con motivo de esta fecha, pues la Asociación Cultural Lo Que Somos presentó un documental, pues eso, que coincidía con el aniversario de los últimos fusilamientos de Franco. En él se recogen testimonios cercanos a la asociación y a las curtidas militancias antifranquistas, intercalados con imágenes de recuerdo y narraciones de los 4 supervivientes de aquellos consejos de guerra. Y nada, os de esto, pues eso, este documental también lo podéis encontrar en YouTube. Uh-huh. y os dejamos con un pequeño extracto. Pequeñísimo. El gobierno, en relación con 4 causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Sollas y Juan Paredes Manotas. En 1975 estaba en Carabanchel, en la Sexta Galería Reformatorio. Estaba detenido por pertenecer al FLAC, lo habían detenido el 24 de agosto, un poco antes. De esa fecha, lo que recuerdas, pues fue cuando confirmaron ya las penas de muerte, pues fue la rabia, la impotencia, la reafirmación, por otra parte, de que había que acabar con el franquismo, de que había que acabar con todo ese sistema dictatorial. Y bueno, pues la semana pasada estuvo en la televisión, pero muchas veces hemos hablado aquí de un documental de 2018 que ha vuelto a estar de moda y que os recomendamos, si podéis verlo, ya está por ahí libre, lo han echado en la tele y está en bastantes sitios y acaba de recibir 2 premios Emmy, y es el documental El silencio de los otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, que retrata la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco, muy a propósito de precisamente el anterior del que estábamos hablando. Y vamos a ir cerrando con convocatorias, que no tenemos muchas, pero bueno, hemos podido rascar ahí de un lado y de otro. Nos hemos quedado sin pilares, por si alguno tiene dudas. El viernes 2 de octubre a las 7:30 en La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl 28, tenemos la presentación del libro de relatos La niebla aquí dentro es densa, escrito por Leire Franco Itarte y editado por Distinta. su proyecto de autoediciones éticas. Además de la autora y la editora, participarán en el acto la profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza, Aranzazu Hernández Piñeiro. El libro es el resultado de un proceso metamórfico en el que, a lo largo de 11 relatos cortos, 5 cartas y un poema, la autora narra distintos momentos vitales, con un estilo honesto que permite reconocerse en ellos a cualquiera que sepa lo que es el dolor, el miedo y un origen agridulce que no puede dejar de ser presente. El mismo viernes 2 de octubre a las 9 de la noche en el Centro Social Comunitario Luz Buñuel, dentro del ciclo de cine serie B, pues tenemos La Matanza Caníbal de los Garulos Lisérgicos, una película de 1993 dirigida por Antonio Blanco y Ricardo Llobo. Pues eso, como os comentábamos antes, ahí con intervenciones de músicos y especímenes gallegos y una mezcla de terror, comedia y gore. Y no sé si tenemos nada más. Sí, tenemos un par. El sábado 3 de octubre, en una jornada de concentraciones en defensa de la sanidad pública y por una sanidad rural digna en todas las poblaciones de las comarcas centrales, pues se van a hacer unas concentraciones. Está enmarcada en una convocatoria generalizada a nivel estatal que abarca la totalidad de poblaciones, sean cuales sean sus características, frente a los centros de salud en aquellas poblaciones que los posean o frente a los ayuntamientos cuando se carezca de ellos. Esto está organizado por la plataforma España Vaciada. Y ya por último, una otra cinta cinéfila, esta vez el miércoles 7 de octubre, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, tenemos el comienzo del ciclo Vuelo 5446, de Kingston a Londres. Este ciclo lo organiza el colectivo de DJs Hill House Reggae. Uh-huh. Y bueno, este primer título... esta primera película va a ser The Harder They Come, una película que está protagonizada por Jimmy Cliff, creo. Sí, por Jimmy Cliff, que es el autor de esta canción, uno de los clasiquísimos del reggae, bueno, del reggae del ska, porque tiene un sonido como intermedio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esta película pues fue dirigida en el 1972 por Perry Hensel y viene a narrar pues la historia de un gángster jamaicano que a su vez también es cantante de reggae y sus trapicheos con las discográficas del momento. De todas formas, si os interesa, seguro que tendréis amplia documentación sobre esta peli, de lo que va, etcétera, etcétera, en otro programa de esta emisora, los domingos a las 8 de la tarde, Escándalo en las Ondas. De hecho, creo que ahora todos los meses, no sé qué domingo es, tienen un programa, acuden gente de este colectivo, de los, sí, Hill House, y bueno, pues seguramente hablarán con bastante más detalle de todo este ciclo. Y ahora sí que se va el acratador, así que hasta la semana que viene, ¿no? Nos hemos pasado de hora y todo. ¿Ah, sí? Somos maravillosos. ¿Cuánto hablamos? Nos hemos pasado de hora, no sé, se nos han quedado muchas noticias en el tintero y no sé. Igual alguna semana tenemos que empezar por al revés. Sí, vamos, claro, a hacer un especial noticias internacionales o centrarnos en algo estatal. Sí, porque se nos queda un montón de cosas y bueno, y a ver si estamos todo el mundo la semana que viene. Venga, pues, un abrazo. Un pletórico saludo y anarquía. Y adiós. Cuídense. Haciendo algo que no tenía, la cabeza macho, la máquina chía, el pensamiento de la teoría, y nunca tuve suerte, se maldecía, a ver si me toca la lotería. Castilla, puso de día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, eso es a mí, no digas a mí.